innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 6, versículos 30 al 32. En la guerra moderna, ¿sabía usted que a los soldados los sacan del frente de batalla periódicamente? ¿De verdad? Los dejan guerrear por un tiempo predeterminado y luego les mandan tropas de refresco mientras ellos salen a descansar por un tiempo suficiente. El general moderno sabe que si los deja demasiado tiempo en el frente de batalla, van a terminar siendo inútiles. Se enfermarán de fatiga de guerra. Así que si los oficiales quieren seguir usándolos con efectividad, saben que las tropas deben descansar. Como cristianos, nosotros debemos tener el mismo cuidado. Estamos metidos dentro de un conflicto espiritual terrible, y cuando hemos estado particularmente en el frente de batalla, conviene que cuidemos de tener descanso. Escuchen la introducción a la ocasión cuando el Señor Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de 5,000. El pasaje de Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 32, nos enseña que Jesús tiene cuidado de las necesidades de sus enviados y nos llama aparte a renovarnos. Escuche el pasaje. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús podía sentir y conocía las necesidades de sus apóstoles. Él podía sentir esas necesidades porque él mismo estaba consciente de su propia fatiga. Recuerde usted que nuestro Señor Jesús, sin dejar de ser Dios en ningún momento, cuando entró aquí en el mundo, por medio de la encarnación, tomó sobre sí mismo un cuerpo humano, un verdadero cuerpo humano, con un alma humana y un espíritu humano, de tal manera que era un hombre con todas las limitaciones que lo caracterizan a usted, sin dejar de ser Dios en ningún momento. Esto quiere decir que su deidad estaba totalmente velada por su humanidad, y él estaba consciente de su propia fatiga. Mientras los apóstoles ministraban, él ministró abundantemente. Vaya por favor a Mateo capítulo 11, versículo 1. Ese es el pasaje paralelo que nos muestra al Señor Jesús en el capítulo 10, enviando a los discípulos a ministrar. Y luego dice en el 11, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Así que el Señor Jesús también ministró abundantemente durante ese tiempo que duró varias semanas. Bien, el Señor Jesús además había recibido recientemente noticias de la muerte de Juan el Bautista, noticias que lo entristecieron profundamente. Jesús sabía que su ministerio estaba siendo tipificado por el ministerio de Juan. Jesús sabía que Juan el Bautista era su precursor en todo absolutamente, que así como Juan había sido concebido 6 meses antes que él, y así también Juan había aparecido antes que él en el ministerio público. Y la aparición de Juan era el anuncio de la aparición del Señor Jesús en el ministerio público, y el encarcelamiento de Juan le anunciaba al Señor Jesús su propio rechazo por parte del pueblo de Israel. Y la muerte de Juan le enseñaba al Señor Jesús que su propia muerte se avecinaba y la forma en que habría de determinar su ministerio, en el Calvario, en la cruz. Así que era natural que el Señor Jesús se sintiera entristecido por las noticias de la muerte de Juan el Bautista, y la tristeza produce fatiga espiritual. Así que el Señor Jesús debe haber estado cansado físicamente y debe haber estado cansado espiritualmente también. Y además el Señor Jesús percibía la fatiga físico-espiritual de sus apóstoles. Vea en nuestro pasaje, por favor, el versículo 30. Dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, es decir, después de que regresaron de ese viaje misionero en que estuvieron ministrando por todas las aldeas de Galilea, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Así que los apóstoles también estaban bien fatigados. Estaban cansados. Muy emocionados por todo lo que habían hecho. Vea por favor los versículos 12 y 13 otra vez. Habían estado predicando. Habían estado echando fuera muchos demonios. Y habían ungido con aceite a muchos enfermos que habían sanado. Así que con gran emoción debieron decirle al Señor Jesús todo lo que habían hecho. Pero se podía percibir que estaban fatigados y particularmente con fatiga espiritual. Bueno, el Señor Jesús sabe que los soldados fatigados no son efectivos. Esto es real en los conflictos armados de nuestro tiempo. Los oficiales, los generales saben que los soldados fatigados se distraen, se duermen, no están alertas y le restan importancia al conflicto. Cuando estas cosas suceden, esos soldados pueden convertirse en bajas. Esos soldados pueden convertirse en víctimas del enemigo. Y esto también sucede en la vida espiritual. Cuando los cristianos que están ministrando no cuidan su descanso físico y su descanso espiritual, pueden convertirse en bajas. Pueden convertirse en víctimas de los demonios que nos rodean y de Satanás. ¿Cómo obtener soldados alerta, despiertos, conscientes del peligro del conflicto, solamente descansándolos? Jesús conoce también el conflicto en que nosotros estamos metidos. Voy a leer para ustedes Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. En este contexto, el apóstol Pablo está hablando de conflicto espiritual y les dice a los cristianos de Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora fíjese la clase de conflicto en que estamos metidos, dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nuestra lucha como cristianos, nuestro conflicto, es contra demonios que se encuentran en los aires, en las regiones celestes. Así como los discípulos habían salido y habían tenido que echar fuera muchos demonios, así nosotros, en el curso de ministrar como cristianos, en el curso de alcanzar a otros para Cristo, en el curso de edificar la iglesia de Cristo, también estamos metidos dentro de un tremendo conflicto espiritual que a veces ni nos imaginamos. Y nos fatigamos, nos cansamos. Y como a sus discípulos, el Señor Jesús nos llama a descansar con Él para que sigamos siendo efectivos. Dese cuenta que el resto del pasaje nos enseña que Jesús llama a sus enviados a renovarse. Digo que Jesús llama a sus enviados porque el Señor Jesús estaba llamando a sus apóstoles. Les dijo a sus apóstoles: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dice que los llamó a un lugar desierto con el propósito de descansar. El descanso quiere decir que tenían que dejar de ministrar. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Por qué a un lugar desierto? ¿Por qué a un lugar donde no hubiera gente? porque la segunda parte del versículo 31 nos dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El descanso exige dejar de ministrar, apartarse con el Señor Jesús a un lugar desierto, es decir, sin gente. Porque el descanso es para volver a ministrar. Fíjese que el Señor Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Permítame subrayar las palabras un poco. Eso quiere decir que la guerra no cesa. No cesará hasta que Jesús encadene al diablo cuando el Señor Jesús venga por segunda ocasión aquí al mundo. Y usted se pregunta, bueno, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Déjeme decirle, si usted ministra, si usted que me escucha, amigo, es un pastor, o un misionero, o una misionera, o una persona que ministra dentro de la iglesia, usted está en el frente de batalla. Entonces déjeme decirle, cuide su descanso físico y su descanso espiritual. Retírese con el Señor Jesús para renovarse. Por otra parte, piense en su pastor. Su pastor está en el frente de batalla. Una de las cosas que usted puede hacer es ayudarle a cuidar su descanso. Piense en el misionero que ministra en donde usted vive. Él está directamente en el frente de batalla. Ayúdelo a cuidar su descanso. ¿Se da usted cuenta que para el pastor, para el misionero, para la misionera, para la persona que ministra dentro de la iglesia, usted puede ser tropa de refresco de tal manera que lo sustituya a ellos que están cansados? Todo lo que tiene que hacer es investigar qué hacen esos soldados y sustituirlos mientras ellos descansan un poco. Concluyamos. Muchos pastores causan baja en el conflicto espiritual. Dejan el pastorado, cansados y desalentados. Muchos misioneros también dejan el campo de batalla porque están sufriendo fatiga de guerra. Muchos hombres que sirven al Señor dentro de la iglesia y muchas mujeres que ministran dentro de la iglesia renuncian a sus cargos porque están fatigados espiritualmente. Y ni se dan cuenta de que están renunciando únicamente porque se han vuelto inefectivos, ineficaces por causa de su fatiga. Si usted analiza esto de lo que le estoy hablando, y es su caso, por favor oiga la voz de Jesús que le dice, ven aparte conmigo a un lugar desierto y descansa un poco. Y amigo, amiga, vaya. Por otro lado, si usted conoce a un soldado de Cristo que está fatigado espiritualmente por mucho ministrar, ofrézcale sustituirlo mientras él o ella descansan un poco. Tome la iniciativa. Él no se lo va a pedir. Usted tiene que sugerírselo. Hágale ver que necesita descansar un poco. Pídale que le explique en qué consiste su trabajo y sustitúyalo por ese poco de tiempo. Aunque usted no haga el trabajo a la perfección, y ayúdelo a descansar. Los soldados cansados no sirven para nada. Jesús quiere soldados que cuidan el descanso físico y el descanso espiritual. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.